Continúo en el centro escolar Bárbaro Rodríguez Hernández de Cayo Ramón y converso con otro pionero. ¿Cómo tú te llamas? Junior. ¿Junior? ¿Junior qué? Durán Conesa. Ah, correcto. Bien. Junior, ¿qué le pasó a tu casa en las inundaciones? Se llenó de agua. Uh-huh. Había el techo, estaba lleno de huecos. Los colchones mojados. La ropa. Y el patio estaba lleno de churri. Ven acá, ¿y tú tenías muchos animalitos? ¿O tu papá? Yo sí. ¿Qué tenía? Gallina, pato, caballo. ¿Habían puercos, cerdos? Puercos no. ¿No tenía? ¿Y le pasó algo a esos animalitos? Sí, se murieron casi todos. ¿Todos se te murieron? No, casi? Todos no. ¿Pero casi las gallinas? Sí. Ajá. Se me vivieron como 30, 40 gallinas nada más. Muchacho, óyeme, ¿y hacia dónde te evacuaron? ¿Hacia dónde te llevaron? A 32, a Hawái. A Hawái Grande. La SB, en aquel entonces, ¿no? Vicente Ponce Carrasco. Sí. Bien, ¿y qué tú hiciste ahí? Ahí. Jugué. Uh-huh. ¿Qué jugaste? Pelota, ahí siempre habían... ¿Equipo de pelota? Y habían también hombres para... ¿Profesores de educación física? Para jugar y eso. Ajá. ¿Y qué más? Porque a mí me han dicho que tú eras un activista ahí. ¿Qué más tú hiciste ahí? Y actuaban también payasos. Ahí bailaban. ¿Tú bailaste mucho? Dime. Sí, bailaste. ¿Y ayudaste en algo ahí en la escuela? ¿En qué tú ayudaste ahí en la escuela? Ahí a limpiar y eso. A limpiar los dormitorios, los pasillos. Oye, dite trapeado. Mi mamá. ¿Y tu mamá también? Y entonces, bueno, ¿y cómo tú te sientes ahora? ¿Yo? Sí. ¿Más calmado? ¿Ya fuiste a la casa? ¿Estuviste en tu casa? Sí, ayer. ¿Ayer estuviste allá? ¿Y cómo estaba? ¿Había bajado el agua? Dímelo. Sí, bajó bastante. Bajó bastante. ¿Y ya los animalitos que tú tenías los llevaste para la casa? ¿O todavía? No. Los que quedaron, ¿no? Por supuesto. Sí, los que quedan están vivos todavía. ¿Están allí? Están ahí. Bueno, ¿y tú quieres agradecerle a alguien por lo que han hecho por ti? ¿A quién tú le quieres agradecer? A ella. ¿A ella? ¿Cómo se llama ella? No sé. Pero es una compañera que fue al frente del municipio, ¿no? A cuidarlos a ustedes y demás. ¿A ella nada más? No, y a los otros. Y a los otros que colaboraron. Y todos nosotros, ¿a qué debemos agradecerles? Incluyéndome a mí también. Al mundo, ¿no? Bueno, al mundo, y ante el mundo tenemos que agradecerle a nuestro país, a nuestra revolución, a nuestro sistema. ¿Tú estás de acuerdo conmigo en eso? Sí. Porque si no hubiera sido por los recursos que nos han puesto y todas las atenciones que nos han dado, ¿cómo hubiéramos quedado? ¿Cómo hubieran quedado ustedes? Abajo de agua. Ah, y hubieras perdido todos tus animalitos, hubieras perdido todo tu... y podías perder hasta la vida. ¿Tú estás de acuerdo conmigo? Sí. Gracias.